calle, una fusión de MC, sí. Entrando en detalle, ¿qué pasa? El doctor te que maneje, yo de Antifa, esta wea ahora crece. De sur a norte, de este a oeste, este hijo a maestrao molestando como peste. Con el cabro cora los vaqueros del oeste. Mi puntería manda y es mejor que no moleste. La música es mi comida diaria y en el escenario mi pizza no extraña. Mi hijo, este dile grande e inmenso. Son años dentro de ti, la vivencia prevalece. Para algunos dos la cura y otros dentro los enloquece. Pues somos la voz del pueblo y en las canciones se siente. Directo de son naciente, es lo que traigo. En donde yo probé lo dulce y el amargo trago. Combinando melodía, el bombo, la caja y el bajo. Siento a Antifaz que ha vuelto a continuar con su trabajo. Haciendo música, es lo que causa mi relajo. Y arriba del escenario yo propago este contagio. Con mi vocablo comenzamos este mambo. La aplicamos rompesao y mensaje junto al tambor no es extraño. Tiempo al instante nazca criminales. Que la vida sea alarmante. Solo una imagen como el cielo. Con pasajeras estrellas fugaces. Como oye, esto es lo que en mi escuela se enseña. La sabiduría con el tiempo macho parte de ella. Y de este género lo que rapeo es mi reflejo. Diga lo que diga somos y siempre seremos. De la Pobla, escuche tu madre. De la Pobla, escuche tu madre. De la Pobla, escuche tu madre. Yeah.